O tú sabes. Seguimos en Respira Bandoneón. Pasó la primera parte del programa con esta entrevista compartida con distintos guitarristas que van a estar participando de este primer festival de guitarra en el Tango 2013. Y en esta segunda mitad nos vamos a ir para el lado de Córdoba. Allí también se va a estar desarrollando un festival, Festival de Tango Movimiento Vivo, así es el nombre con el cual se dio a conocer este festival, que se realiza para conocer y reflexionar sobre el tango de nuestros días. Todas las actividades que están incluidas en este festival son con entrada libre y gratuita. Es organizado por la Fundación Che Bandoneón en conjunto con la Cátedra de Composición 1, 2 y 3 del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, y cuenta también con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Nación y también de la Secretaría de la Municipalidad de Córdoba. Toda la gente que, entre todos, entre el Estado, la Universidad y una organización de la sociedad civil como en la Fundación Che Bandoneón, se largaron a realizar este festival Tango Movimiento Vivo, que arrancó hoy jueves. Ya se realizó la inauguración, una conferencia en Radio Nacional, allí con Tango y Política Argentina, así es el título de esta conferencia. Y ahora a las 9 se viene la hora de los conciertos con la Orquesta Novino de Mendoza, La Siniestra, Quinteto de Tango de Capital Federal, Pasaje Noruega de Rosario y el Sexteto Azul de Córdoba. La cosa continúa el mañana viernes a las 4 de la tarde con una clínica en la Facultad de Artes a cargo del pianista y compositor Agustín Guerrero. Una mesa redonda a las 20 en Radio Nacional, donde estarán, la temática es el tango en la radio, buscando un lugar en el dial. Allí estarán Américo Tatián, Víctor Pintos y Francisco Calzona. Justamente con Francisco Calzona vamos a conversar ahora en minutos. Él es vicepresidente de la Fundación Che Bandoneón, que está organizando este festival. Y a las 9, los conciertos en Radio Nacional estarán a cargo de Liliana Lanari, es cordobesa. Luego estará Contramano Trío de La Falda, El Filón de Buenos Aires y Agustín Guerrero Trío, que vienen desde Capital. Cierra este festival el sábado 9 a las 11 de la mañana, mesa en Taller al Toque. Allí estarán Román Carvalho y Gabriel Bartolomei, la Orquesta Escuela Entre la Búsqueda y la Academia. A las 18:30, Laboratorio en Radio Nacional, Los Desafíos para la Danza de los Nuevos Sonidos del Tango, organizado por Tsunami Tango. Y los conciertos de cierre estarán a cargo de Bárbara Gravinsky, La Típica Lunático 33, esta orquesta cordobesa, y cierra la orquesta típica Lavidú. Nos vamos a quedar un poco con música de lo que va a estar sonando en este festival y luego le metemos a la entrevista.

de Córdoba. Le damos la bienvenida a Francisco Calzona, es vicepresidente de la Fundación Che Bandoneón, uno de los organismos que está organizando este festival Tango Movimiento Vivo. Francisco, buenas noches, bienvenido a Respira Bandoneón. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. Saludo a todos ustedes. Le agradecemos la comunicación ahí desde la radio, estamos saliendo muy bien, así que agradecemos también este momento y te invitamos a que un poco nos introduzcas en el porqué, más que nada, de la generación de este espacio, de este festival de tango y con este nombre de Movimiento Vivo. ¿Qué es lo que ustedes perciben que está sucediendo en el tango y que quieren realizar este festival? Bueno, nosotros en realidad empezamos con un proyecto de hace aproximadamente 4 años, con un programa de tango en Radio Nacional Córdoba, y poco a poco fuimos interiorizándonos y descubriendo que en Buenos Aires fundamentalmente se estaba organizando algunos festivales de tango independiente, uh-huh, a los cuales empezamos a asistir y a conocerlo, y nos interesó mucho la propuesta en función de que el género empezó como a reverdecer. ¿Por qué digo esto? Porque empezamos a conocer a compositores musicales nuevos, muy jóvenes, de apenas 20, 21 años, directores de orquestas muy jóvenes y poetas, fundamentalmente, que tienen para contarnos cosas que le pasan, así como a Contursi o a Mansi contaban las cosas que le pasaban a ellos en su momento, estos jóvenes cuentan las cosas que le pasan a ellos ahora. Entonces, en función de eso y transitando un largo camino de algunos años difundiendo a estos jóvenes artistas, decidimos este año, juntamente con Radio Nacional Córdoba y la Secretaría de Cultura de la Nación, poner en marcha un proyecto de un festival de un movimiento vivo de tango, uh-huh, que no solamente escuchamos los autores y los músicos que, gracias a Dios, existieron y que siguen existiendo a través de su obra, pero que también hay una generación que nos da permanentemente nuevas cosas, con una actualidad que obviamente los tangos que ya fueron escritos no las tienen ahora, ¿no? Entonces estos chicos cuentan lo que está pasando ahora en este momento en sus tangos. Muy bien. Y la convocatoria que realizaron para integrar la grilla es también muy muy federal, digamos, no se quedaron solamente con lo que tienen ustedes en Córdoba y salir a buscar lo que sucede en Buenos Aires como centro natural, digamos, del género, sino que también se movieron para el lado de Mendoza, para Rosario, buscaron dentro del interior mismo de la provincia de Córdoba. Sí, esto fue una idea conjunta con la Secretaría de Cultura de la Nación, de decir, bueno, que el tango no es patrimonio solamente de Buenos Aires, que el tango también existe en Rosario, existe en Mendoza, existe en Córdoba y existe en otras provincias también. Por una cuestión de ser la primera edición y de costo, fuimos seleccionando puntualmente algunas orquestas, algunas formaciones de algunas provincias. Esperamos el próximo año incorporar algunas más, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente descubrimos que, el objetivo fundamental de este festival es mostrar los jóvenes talentos. Pero una de las condiciones que nosotros queríamos subrayar en las orquestas que participan en este festival, que tengan temas propios, uh-huh, que hagan temas tradicionales, pero también algún tema propio. Y así fuimos seleccionando y así dimos con todo este panorama de orquestas y de conjuntos que se están acercando hoy a Córdoba, ¿no? Perfecto. Aparte de lo que va a ser la serie de conciertos ahí en el... ¿Es un auditorio ahí en Radio Nacional de Córdoba? Sí, es un auditorio muy remodelado, realmente precioso, con una acústica fenomenal para conciertos. Pero no solamente nos quedamos en los conciertos, claro, sino también que este festival incorpora charlas, mesas redondas, clínicas... que en general la clínica no es como se puede pensar que viene un músico a dar una clase magistral, sino que es básicamente un intercambio de experiencia, de opiniones entre distintos músicos, pero fundamentalmente en vienen músicos contar su experiencia, ¿no? A otros estudiantes de música o al público en general. Perfecto. Contanos vos, Francisco, desde tu visión como difusor también del género, ¿cuál es tu percepción de lo que está sucediendo? Nosotros siempre acá en el programa marcamos que, bueno, de acá a 10 años atrás, 11, 12 años atrás, hubo un como vos decís, este reverdecer, hubo como un quiebre en la historia, con el mismo quiebre que tal vez hubo en la historia del país, ¿no? Podemos marcar el 2001 como el punto de inflexión de varias expresiones sociales en nuestro país, pero con el tango es muy muy notorio este reverdecer, digamos, que ha tenido en esta última década y pico. Sí, yo creo que así, bien como lo decía, hace 10, 15 años atrás se reverdeció el tango, fundamentalmente en la danza. También es cierto de que hay un quiebre hoy en la música. Hay verdaderamente hoy, para que tenga una idea, en Buenos Aires solamente hay aproximadamente más de 3.000 músicos que están haciendo este tipo de música. Hay orquestas típicas que no solamente tocan en distintos lugares, sino que se autogestionan y tienen espacios propios para tocar, que es una cosa muy importante, porque hoy las políticas culturales muchas veces no están dadas para que alguien que tiene el género del tango pueda tocar, por las exigencias que tienen hoy las habilitaciones municipales para poder tocar. Y esto de la autogestión es una característica muy importante en todo este tipo de orquesta. Mi opinión particular es que nos estamos encontrando frente a un gran cambio en el género. Creo que en el futuro lo que hoy estamos viendo se va a plasmar y va a ser como lo común. Hoy lo que parece raro, en el futuro va a ser lo común. Y me parece que hay una gran afluencia de la juventud al tango, hoy por hoy. Empezó en la danza, pero se está volcando también en la música. Hay muchos más jóvenes que tocan, que cantan y que bailan. Y eso me parece que es como verdaderamente el germinar de una nueva etapa en el tango hoy. Como uno de los temas que por ahí conversamos siempre con músicos y demás, dentro del género y dentro de este movimiento actual, digamos, del tango, es la generación de un nuevo público, tal vez. Porque por momentos parece como que queda encerrado el mismo público, son los mismos músicos que por ahí van a ver a la orquesta de un amigo. Es como que por ahí está un poco cerrado todavía en lo que es el público, digamos, que va a ver los espectáculos de tango, y más que nada de estos tipos de espectáculos donde orquestas que se la juegan desde hace rato a hacer sus propias composiciones, donde marcan un cierto quiebre, digamos, con cierto sonido más tradicional. ¿Cómo pensás vos o cómo ves vos este camino a transitar, que es la generación de un público más más popular, si se quiere, o más masivo, frente a este tipo de propuestas que están tirando ahora los nuevos estos nuevos sonidos del tango? Sí, mira, yo para darte un ejemplo que pinta de cuerpo entero, algunas de estas orquestas que te estaba comentando, por ejemplo, tocan blues de artillería de los Redondos de Ricota en tiempo de tango. Claro. Han compuesto, por ejemplo, la orquesta típica Ciudad Baigón, que lleva el título Ciudad Baigón, tema del Indio Solari, escribió un tango en honor a los chicos de Cromañón. Por ejemplo, la orquesta el Quinteto La Siniestra te hace en tiempo de tango obras de rock. Otro te toca Gil Trabajador de Hermética. Eso, que parece que a mucha gente puede decir, pero ¿cómo puede ser esto así? Trae un público nuevo. Claro. Los jóvenes se sienten identificados con esas cosas. Pero también te hacen María, te hacen Malena, te hacen Tinta Roja. Entonces, y con un gran respeto a los antecesores del tango, con un gran respeto a Troilo, con un gran respeto a De Caro, con un gran respeto a Di Sarli, a Pugliese. Entonces, verdaderamente es un cambio muy muy notorio en todas las apreciaciones que tiene el tango este joven. Yo concuerdo con vos en esto de que, al menos desde los músicos, desde las orquestas, se está tendiendo ese puente, digamos, hacia un público más, más joven, digamos, desde el punto de vista de todas estas propuestas como de las que vos enumerabas, de acercamiento, digamos, de decirle, miren, estamos más o menos manejando ciertos códigos similares. Ahora, ¿cómo se enteran los pibes? Ese otro de los temas, claro, de que están estas orquestas haciendo estas cosas, porque no ocupa, digamos, este género o este momento del tango, no está en ocupando grandes espacios, digamos, a la hora de la difusión, digamos. No, seguramente que no. Por eso, mañana casualmente tenemos uh-huh. una mesa de la cual voy a participar, que son de difusores uh-huh. del tango, donde vamos a invitar a un programa tradicional de acá de la ciudad de Córdoba uh-huh. y va a haber otro difusor muy conocido, que es Víctor Pintos, uh-huh. y vamos a conversar sobre este tema. Hoy por hoy pasa por ahí, por el tema de la difusión. O sea, muchos programas del género no difunden esto por uh-huh. miedo a perder su audiencia. Sí. Y a mí me pasó, cuando yo soy 4 años, empezamos en Radio Nacional con Gabriela Castillo. Uh-huh. Verdaderamente fue todo un desafío y toda una decisión de decir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos pasando los tangos tradicionales o claro. no? ¿O largamos por este lado? Y yo empecé con una columna y hoy esa columna fue parte del programa y hoy esa columna fue el leitmotiv de este festival también. Entonces me parece que es una cuestión de decisión de los difusores de darle espacio a estas nuevas propuestas. No digo que hagan programas exclusivamente de esto. Pero un poquito, empezar por una puntita, empezar a ver, a probar, a escuchar, porque verdaderamente, hoy por hoy tenemos, por ejemplo, Agustín Guerrero, que es el director del OTA, que tiene 25 años. Agustín compuso su primer tango, El Flaco, a los 11 años. Y ese tango hoy, El Flaco, es la cortina musical del programa de Anselmo Marini, la 2x4. Entonces, no estamos tan lejos, estamos mucho más cerca de lo que creemos. Muy bien. Francisco, te queremos agradecer este rato que te tomaste para conversar con nosotros y contarnos cómo viene la mano en el Festival Movimiento Vivo que van a estar desarrollando desde hoy, que ya arrancó. Sí, ya arrancó. Ya tuvo el... ¿Hay posibilidad de escuchar la transmisión por Radio Nacional? Estamos lejos del auditorio, pero se va a grabar todo el festival, así que vamos a poder compartirlo en algún momento con ustedes también, seguramente. Bien, y contanos del programa que nos decías que también realizan ahí en Radio Nacional, ¿qué días? El programa de hoy comenzó con una disertación de Gustavo Varela, el responsable de la historia del tango en la Flaxo, y José Luis Castiñere de Dios, que es el director de arte de la Secretaría de Cultura de la Nación, apoyado por José Alac, que es el titular de la cátedra de la Universidad Nacional Core de Composición 1, 2 y 3. Uh-huh. Después, en primer lugar, va a tocar la Orquesta Novino de Mendoza, seguido por la Siniestra de Buenos Aires. Después seguirá tocando Pasaje Noruega de Rosario uh-huh. y cerrará el Sexteto Azul de Córdoba. Muy bien. En el día de mañana se va a realizar una clínica dictada por Agustín Guerrero en la Universidad Nacional de Córdoba, y por la noche se van a comenzar con la mesa esta de difusores, en la cual estoy incluido, y a posterior se va a tocar el Filón de Buenos Aires, Contramano Trío de Córdoba, y va a cerrar el trío de Agustín Guerrero. El día sábado se va a realizar una charla, debate, dictada por Jorge Bartolomé, director de la Bidú de Buenos Aires, en el taller musical Al Toque, y por la noche va a actuar Bárbara Gravinsky de Buenos Aires, Lunático 33 de Córdoba, y como invitada especial Liliana Lanari de Córdoba también, uh-huh. y va a cerrar la Bidú de Buenos Aires. Ese es el programa completo. Perfecto, Francisco, te agradecemos esta comunicación, las felicitaciones desde este lado hacia la actividad que están que están desarrollando. Y para alguna que otra vez charlaremos un poco sobre qué es la Fundación Che Bandoneón. Cuando ustedes quieran. Y estiraremos un poco estas conexiones. Y de ya, muchísimas gracias por la atención de habernos llamado. Por favor. Gracias. El abrazo entonces para el lado de Córdoba. El agradecimiento a Francisco Calzona por la comunicación. Y vamos a escuchar un poco de Volvamos a Brillar, la orquesta típica Lunático 33. De nuevo se apagó todo el fulgor. Pensaste en querer fugarte, no pude ni hablar, ni quisiste esperar un tiempo para reinventarme. Ninguno de los dos lo comprendió. La muerte siempre llega tarde. No sé por qué cayó el gris a nuestro sol y la grieta nos desveló. Y supe que la vida nunca sigue igual y tuve que olvidar. Verdad, esperar del temporal. Abramos las ventanas para respirar. Y aprendí en la caída que no hay una historia que suceda sin heridas. Callar no implica perdonar. Salgamos de este encierro, volvamos a brillar. Muy bien, vamos ya culminando esta emisión del jueves, ¿qué día estamos? Jueves 7 de noviembre del 2013, una jornada festivalera, lo habíamos anunciado, salió todo como lo teníamos programado. Así que pasó en la primera parte del programa el primer festival de la guitarra en el tango. Escuchamos a varios, Juan Otero del Cuarteto La Púa, estuvo Moscato Luna y estuvo ahí apareciendo Diego Bitco también conversando un poco de este festival. Y en este último momento del programa conversamos con Francisco Calzona, vicepresidente de la Fundación Che Bandoneón, que es una de las que está organizando el Festival de Tango Movimiento Vivo en la ciudad de Córdoba para hoy jueves, mañana viernes y el sábado. Otro festival que se está desarrollando ahora en estos días es el Festival de Tango de Valentín Alsina. Habíamos conversado la semana pasada con Cristian Casteló. Así que para el cierre habíamos seleccionado un material que nos había mandado El Zurdo, otro de los integrantes de Quiero 24, y que se nos pasó en el correo, no lo habíamos visto con tiempo. Pero es material recién salido. Él nos había comentado, Cristian, de que lanzan simples, así, lado A, lado B. Nos quedamos con el lado A. ¿Lo diste vuelta? ¿Pusiste el lado A? Está el lado A, entonces nos vamos a quedar escuchando Y No Entra para el cierre de hoy de Respira Bandoneón. Y antes le hago la última invitación para mañana viernes aquí en La Endija a las 4 de la tarde. Se va a estar realizando la presentación, en seco nomás, del Instituto Nacional de la Música y los alcances de la Ley Nacional de la Música. Va a estar Diego Boris, que es presidente del Instituto Nacional de la Música, a las 4 de la tarde, actividad organizada por CIMA, el colectivo de las industrias musicales autogestionadas, ahí está, que vienen con Diego Boris bajo el brazo y van a estar aquí en la Sala 1. En la Sala 1 se va a estar realizando esta presentación aquí en el Centro Cultural La Endija. Luego entran en www.laendija.org.ar y fíjense a ver qué es lo que hay en la cartelera para el resto del fin de semana. Y también le pegan una vuelta, después ahí abren otra pestaña, miran en el embudo y ahí ven toda la cartelera mundial de acontecimientos que suceden en Paraná. Y no entra, vas a ver qué te pasó, Adrián. Escuchá. De nuevo. Ah. Hace tiempo que la busco y no la encuentro. Hace tiempo que no la tengo en mis manos, que no siento su silueta tan esbelta, tan perfecta. Hace tiempo que encontrarla tanto cuesta. Se escabulla entre mis dedos como agua, como arena. La acaricio, se me escapa, siempre fría, siempre etérea. Forcejeando con los brazos trato de apurar el trámite y sacar de mi bolsillo de una vez la puta llave. Y no entra. Pruebo con indiferencia, voy rayando más la puerta mientras mira a la vecina que baldea la vereda. Y no entra. Me equilibrio con el marco, trabo pierna, hombro, frente, caso el pomo, cierro un ojo y no hay chance. El cerrojo gambetea mi estocada, se me pianta la carnada. Y no entra. Desde arriba se veía tan hermosa, tan radiante, me esperaba tan distante. Cuando me fui encima de ella, se corrió, se hizo la estrella. No quería que la roce con mis manos tan vibrantes. Tanto, tanto, se reía por lo bajo. La seguía en cuatro patas, la estreché en mi regazo. En la alegría que me daba, pocas veces igualada, opacada por ese giro final. Y no entra. Sin saliva, sin paciencia, rayo, rayo más la puerta mientras mira la vecina.